del Estado te están persiguiendo, aunque motivo no hay, pero no importa, desobedeciste a sus normas, ya no hay libertad, ya no puedes hacer según qué cosa, como mariposa sin ala, cansa por una bala que se tambalea, por su vida pelea, pelea. Por su vida pelea, pelea. Que alguien me diga cómo y dónde acabará todo esto. No hago más que ver cómo suceden las cosas. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de Colectivo Urbana. Estamos en www.elurbanaradio.com. Bueno, yo soy Kunti. Yo soy Mai. Y estamos en un nuevo programa. Vamos a ver qué buenas rolas nos traen en este show. No pudimos estar con Poesía Callejera, les pedimos disculpas, realmente no fue nuestro, se nos salió de las manos, no lo tuvimos nosotros previsto. Los de Poesía tuvieron unos contratiempos en cuestión laboral y pues se les hizo imposible estar aquí. Vamos a volver a programar una entrevista con ellos. Bueno, entonces nos vamos con el set de música. La primera rola que se viene es de Adión Styla, Habiendo Tantos. La otra canción es Belcebú de Benzina. Y luego What You Wanna Do de Dan Nigas. Ah, que se mira grueso eso, ¿no? Sí. Ah, ¿seguimos con esto o ya no? No, eso es para el otro. Odio tus gustos, niña. Odio que te maquilles. Pues odio querer correrte el labial y solo dejarte el rímel cuando me mires. Odio que no comprendas y compres prendas y las quieras lucir. Porque tarde o temprano alguna mano te querrá desvestir. Odio tus besos vivos, cautivos y mordidos. Pues su sonido no lo sienten mis labios, solo mis oídos. Odio tu perfección y tu descaro, y ese perfume barato que huelo y me sale caro. Odio que el odio no sea más que el amor dado vuelta, y como el mundo da vueltas, te ame sin reparos. Habiendo tantos habitantes en la tierra, tantas camas en las tiendas, tantos soldados en guerra. Habiendo tantos dulces labios en espera, tantos ojos en ceguera, tanto corazón ahí fuera. Habiendo tanto de lo mencionado y más, tuviste que disparar justo donde no debías. Habiendo tonto, tonto por ilusionarme, tuviste que apuntar y aquí estoy dando mi vida. Por eso odio que mis piernas no quieran hacerme caso y solo quieran correr donde me puedan sostener tus brazos. Odio pensar que podíamos ser felices tanto, de llegar a odiarme por tener que amarte tanto. Odio amarte tanto. Odio amarte tanto. Odio amarte, odio amarte. Odio amarte tanto. Odio amarte tanto. Odio amarte, odio amarte. Odio que vivas, pero muero si no estuvieras. Y es que si te fueras, te busco hasta con las esferas. Odio saber que me esperan todas tus primaveras, aunque saben que soy espinas y ortigas pa' tus praderas. Odio que nuestros impulsos sean parecidos, que no ceden y ceden de todo menos por vencido. Odio que mis latidos se hayan reproducido con el mismo MP3 que suenan tus besos prohibidos. Odio que tus gemidos se disfracen de alegría, pensando que están conmigo, que yo soy quien los malcría. Odio que tu presencia sea el mejor yodo, porque tu ausencia es la enfermedad que hace que muera todo. Odio tanto lo que está pasando entre nosotros, que tú mueras por mí pero estés viviendo con otro. Que también me ames y quieras estar conmigo, porque tú no estás sola, estás con mi mejor amigo. Odio amarte tanto. Odio amarte tanto. Odio amarte. Odio amarte. Odio amarte tanto. Odio amarte tanto. Odio amarte. Odio amarte. Y lo odio. Lo odio. Tantas camas en las tiendas. Lo odio. Tantos soldados en guerra. Odio amarte tanto. Yo lo odio. Habiendo tantos labios en espera. Lo odio. Tantos ojos en ceguera. Lo odio. Tanto corazón ahí fuera. Odio amarte tanto. Que tuviste que no un arma en mí. solo basta con verme pa' que hasta el más imberbe entienda que regresé de donde nadie vuelve. Soy como el herpes, así haya desaparecido en un gentío, vivir escondido para siempre. Si pierdes te ganas el olvido de aquellos por los que pusiste hombro y cuello pa' que lloraran, pero si salgo solo en las fotos en las que estaba con alguien es porque ese alguien era una bruja, por eso ya no se ve. Una panza anda con tumbao de tombo pa' ver si me tumba y tienen mi tumba de timbo el tambo. Mil nivelos enterrando que cuando diga que los pises porque los estoy pisando literalmente hablando. Analizando la ley de Judas Iscariote, note que el que mal te pagará antes te pagará la prote. No creas que orina fuera el pote con dote, y menos si yo te tenía en el tope del lote de mis supuestos amigotes. Rompa el gañote y más nada que volvió el naná con más ganas de almacenar más en la cena. Piensa que la mentira trae consecuencias, o es que tu jevita cree que lavándote el cerebro limpiará su conciencia. Como todo hormiga o bicho, haciendo lo que sea para cumplirle a la reina sus caprichos. Cada quien hace de su vida un pasticho, pero sé que las verdades que más te duelen son las que no te han dicho. Caí en un vacío lleno de vicios y oscuridad en compañía solo de la soledad. Nada más fue cuando entendí pa' nada que en las buenas ves máscaras y en las malas las verdaderas caras. Pero qué carajo, tango pon alto el bajo pa' bajar el alto índice de dedos índice apuntando mi trabajo. Renacuajo, la regla es no meterse con el que sirve el café si no quieres tomar café con gargajo. No me rajo, niña, esta fresa cree que es una piña. Va con mi brazo pobre falso buscando riña. Soy el lado negro, el chinchan, y antes de oír a un tuki cantando reggae prefiero ver cantando cumbia un ninja. Perú, se acabó el bochinche con pinche, volvió el chinche pa'l pinche zapato del que por pa' forma de rinchi. Ahora entiendo por qué montas tu rostro en monstruo. Debe ser difícil que la mujer de tus sueños sueñe con otro. Mis enemigos tienen talento pero son brutos, por eso ni me inmuto. Dejo en mate y en mute sus mitos. Tú todavía intentas compararme. Tú el que habla de rap tiene que nombrarme, hasta por eso debería cobrarles. Vine a guardarle la fiesta a los que arruinaron la siesta. De la mano diestra más siniestra que hay en la palestra. Letras que están en la cresta del rap en español. No te creas que es más difícil pegarlas del poste que meter gol, gol. Daré los guantes cuando no tenga manos donde ponérmelo. El que me lo mama hoy mañana querrá mordérmelo. Deme los premios, lo ordena el gremio. No seas ingenuo que con una audiencia carente de ingenio cualquiera es genio. Desde el hemisferio sur, donde la revolución ya sabía leche vencía y el pueblo cree que es yogur. Puro cambur y peo, por lo que veo el bio feo. Sin rodeo nos rodeas la mierda celda de la que somos reo. No creo en lágrimas de mujer con su falso amor. Unas te roban el corazón, otras copeto de más valor. Grave error, pero el que obra mal le va peor. Ya verás que terminarás como tu progenitor. Oigo el tambor, el malhechor va con todo pa' dejarte sin nada. Y la policía no es más que delincuencia organizada. Vivimos como carnada y como una fuerza armada, que las únicas guerras que han tenido han sido de espada. La llevo robada, menur. Duré un año en los pits y todavía los veo por el retrovisor. Yes sir, si la vida fuese una canción, ellas no prefirieran que les regalaran un carro sino una flor. Valor, fervor, furor, sudor, ¿qué tal? Coco capalco, su muy hardcore, pasta pescando en charco. El calvo está otra vez a cargo, vestiría un leopardo con piel humana pa' ver si se ve igual de espargo. Esto va pa' largo, raperos, o por lo menos hasta que todo el género esté lamiendo la tinta en mi lapicero. Me dicen te odio con una cara de te quiero. Empezó a llover rap en el campo donde acampa compañero. Gas, yeah. Motivo personal. Real Guaguancó on the beat now. Yeah. Got this in this time. Yeah. On the mic. Yeah. One, two. Check it out now. What you wanna do, man? ¿Qué quieres hacer tú? Contra mí no puedes no verlo. diste la señal de la cruz. Antes de tomar la iniciativa de lanzarme tú. Aquí fumas de mocho 100% Kamazú. Tengo protección este oeste, norte y sur. Ahorita se encumbe, reglalo con mi bantú. Dan a sentar y me intentar patatú. De vuelta en escena, daría oscura. Que dije no que estaba vuelta a según. Eso crees tú, tienen que forzarse full. Sacarán dos temas nomás y se creen lo más. Relájame, relájate y siéntate a esperar. Que pase la avalancha de este rap candela. Let's going on, hip-hop hardcore en rebelión. Puño y letra esencia a través de microphone. I another level, me rap el semen que fecunda tu oído cada vez que quiere pan. No more chances, enemies captain. La voz clara que mira el rap en un instante. La musa suda, abraza conmigo, no me suelta. Hasta el último suspiro de grafito en el papel. Once again, otra creación consumada del MC. What you wanna do, no me impresionas tú. I believe in my hip hop power, once again full. On the road, tricolor, patrio, Venezuela, green, de que la nigga zona my suprema. What you wanna do, no me impresionas tú. I believe in my hip hop power, once again full. On the road, tricolor, patrio, Venezuela, green, de que la nigga zona my suprema. My people, pienso que este rap en todos los sitios, veredas, cerros y de edificios. Believe in my hip hop, este sí se ganó el respeto. Ven este oficio, abriendo un orificio con mis rimas en tu egocentrismo. Aquí yo sismo de habilidad, en el arte de entrelazar palabras que te dejan boca abierta, mute como un mimo. En mi canto mucho filo, no me den más rollo, hijo, no te queda hilo. Las niggas te guasa con estilo once again. Básico, rima, pista, lápiz y papel, espléndido. Nací en el 80, saca la cuenta, toca del play, dinamita y bañoneta, zapatos de tela, cuadros y la Fania en plan estelar. Muchas influencias marcadas en mí y el principal, mi pa, Kiko y su saxofón, el son de jazz, melodía y verbo, bendiciendo ya mi accionar. What you wanna do, no me impresionas tú. I believe in my hip hop power, once again full. On the ground, tricolor, patio, Venezuela, quien te quenta, de gasona, my suprema. What you wanna do, no me impresionas tú. I believe in my hip hop power, once again. On the ground, tricolor, patio, Venezuela, quien te quenta, de gasona, my. Motivo personal. What you wanna do, man? So what you wanna do? What you wanna do? Tell me, guys. So what you wanna do? What you wanna do? Melody verse. So what you wanna do? What you wanna do? What you wanna do? What you wanna do? Y bueno, no sé si ya sabían ustedes de que ayer salió un EP que se llama Nuestra Cultura Volumen 2, en donde participa Gio, BR. No sabía, cuéntame, no sabía. Más, cuéntame más. Entonces pueden encontrar este EP que creo que lo está produciendo Luda y son diferentes MCs. Entonces, qué buena onda este Luda, está, ¿va? En la página de Librete Lápiz. Eso, este Luda me gusta porque últimamente se ha puesto a poner así más eventos, a hacer cosas como que no teníamos nosotros los MCs, que eran eventos de MCs. Eso me parece bien, bien interesante y bien de huevo que alguien pues tome el lugar y produzca, ¿verdad? Sí, sí me llega porque... Contanos cómo fue tu participación y cómo viste las batallas de BDM. Ah, la verdad, estuvieron buenas, me llegó. Había unos chavos que sí todavía les faltaba como nivel. Bueno, pero... ¿qué es BDM? Para la gente que no sabe, bueno, de hip hop, BDM es Batallas de Maestros. Ese es un evento que se está haciendo a nivel centroamericano y bueno, hasta ahora que tomaron en cuenta Guatemala para que participe con los internacionales. Entonces aquí en Guate se están haciendo, son cuatro filtros. Acaba de pasar el primero, que fue el pasado sábado 21. Y bueno, en el siguiente pues van a haber más participantes. Los que ganen al final esos filtros se van a ir a competir a BDM de Chile. Entonces a ver qué tal, y me llegó. Habían chavos muy buenos que... Qué pilas, mano, así, las métricas, sí, ¿verdad? Los tiempos, buenos punchlines. Han evolucionado un montón, sí, en cuestión de batallas, así. Estuvieron de freestylear. Sí. Me sorprendió este chavito que ganó, puchica, muy Quiño bueno, de Shela, sí, ¿verdad? Bueno, este fin de semana vamos a estar en San Marcos, las musas. ¡Ay, sí! Allá lleguen, si nos ven, nos escuchan por allá, nos ven, va. Si nos escuchan por allá en San Marcos, lléguense, vamos a estar en ¿dónde? en Taberna Pizza Bar. Pizza Bar. No, no me acuerdo. Ajá, Taberna Pizza Bar. El evento dura todo el día. Van a haber talleres. En la tarde van a haber batallas. Y va a haber mucha concierto. Comida porque es como un festival como de gastronomía con hip hop. Entonces, qué rico. Es que chilero. Ay, vamos a San Marcos, más chilero todavía. Yo para eso voy a ir. Ah, yo voy por la pizza. Ay, yo voy por la pizza, cabal. Sí, entonces si están por ahí, bandita, escuchándonos en San Marcos, por ahí vamos a estar. Hay rol en la pizza. O aunque sea un agua. Un helado por el calor o frío. Ahí hace frío. Ah, un chocolatito. Va. Y entonces, ¿qué? Ya saben, nos vemos por ahí este sábado. También, ¿qué otros eventos se vienen este fin de semana, May? ¿Tienes? Bueno, ahorita en mente no me recuerdo. Sí, yo tampoco. ¿Qué eventos se vienen? Pero ahorita voy a estar, revisemos las redes a ver qué hay. Y bueno, mientras sí han habido bastantes eventos, me gusta. También creo que igual hay que seguir. ¿Te like? Me like. Ya le di mi like. Sí, sí, pienso que está creciendo y igual hay gente que también tiene que aprender también a crecer y a aceptar el trabajo de los demás, porque siempre hay muchas críticas cuando se hace algo y la gente empieza a especular y todo. Hay que ser un poco más objetivos. Qué loco, qué loco. Apoyarnos unos a otros. Yo pensé que iba a ganar Shekrit porque pues a la final pensé pues su nivel es engasado. Sí. Entonces dije, oh, bueno, va a ganar Shekrit. Ah, bueno. Cuando llegó la final y este patojo de Shela sí maneja buena, también buen flow en sus, ajá, melodías y cosas así. Entonces dije yo, bueno, sí está bien cabrón. Y ahí ya viendo la batalla, puta, era así como, no hombre, mi hijo, usted sí. Sí, qué bueno que pasó el primer filtro y bueno, vamos a ver cómo nos van los próximos 3 filtros más. Sí, ahí vamos a estar presentes para estar viendo qué pasa, pues estar al tanto y igual llenarse de buena vibra, pues de juntarse con la gente, siempre ver gente nueva también y ver qué onda, ¿va? Conocer a los demás. El 18 de junio, ya estamos en junio, no hemos empezado junio, va mucha, pero bueno, el 18 de junio hay un evento que es como de calistenia y van a haber presentaciones de breakdance también y va a haber un poco de todo. Entonces para la bodega rap, es que como estaba pensando en eventos, mucha, yo se me acordé, pero es muy lejos. Bueno, ¿por qué no nos vamos con música? Sí, vámonos. Vámonos pues. Vámonos pues. Órale. Órale, buena onda. Bueno, ahorita se viene a lo guatemalgueto de poesía callejera y dedicándoles una rolita por su ausencia, los extrañamos por acá. Y luego se viene Ready or Not de Fugees. Y luego, ay, es que soy bien mala para el inglés, mucha, no he aprobado el curso. Paciencia. No. ¿Cuál era? Ah, Let It Fall. De Linky. Oh, ah, de Linky. O sea, a ver cuál es. Mucha. Muy buena. Escuchémosla porque aquí la DJ que hizo el set hoy se llama Maider Rimas. En la casa. Yo solo vi que su nombre estaban ahí en el YouTube y los anoté. Ah. Así va. Bueno, pues. Sí, acá hay Herio. Yeah. Que lo que era 502. Así es, 502. Blog Royal. Llegaron los maestros en el texto. Yo. Y lo demuestro. Psycho. Sencillamente soy honesto. El TV, ajá. Yo. Emprende el Quetzal, ahora sí su vuelo. Emprende este rap como el slogan de este ghetto. Emprende como son nativos de este suelo. Guatemalgueto es el contexto de este texto, el pretexto siniestro de nosotros sus maestros. Los ambillantos del libreto real y callejero vienen con el psycho fuerte que el acero. Volteando ando la rima con este bando, inyectando emoción como el aguinaldo. Voy penetrando como 9 detonando poesía callejera. Ahora es cuando estremece Guatevisión, Telediario y Noticiete. Con este rap que fluye como marín en el retrete. Como cohete impulsado por la mente. Son algo diferente. Así es, y lo que ves es lo que es. Como si digo vete, este ve al revés. Y es que a veces crees lo que ves cuando bebes. Bebes lo que crees, claro, lo que no eres. ¿Entiendes? Pues mi rima es agilidad. Y los beats, mi propósito hecho realidad. Esta ciudad me vio nacer de una mujer. Y el gueto, el placer de hacer.

some of your creator. The life fader, can pledge to me like alpha beta. Collect the data, you're gonna need it to defeat me. They try to sweep me off my feet, they must be sleepy. They're gonna have to bring it stronger than that. I'm on to your rap, and damn, not the point of your crap. So chill before blood spills under the victim. My grills are pit bull and it'll kill when I say sick them. See, I could pick them out a crowd of a million. The villain, illin, not only here to make a killing. You're under pressure off my hardcore text of the record. Won't hear my steps when I come to get ya. Stunts who talk that junk, I'll never front. If it's hardcore that you're hunting, I'ma give you what you want. Ah, no, te confundiste vos. Bueno, los eventos que se vienen, Maisita, ya tenemos más información. Rapper School. Ah, bueno, Rapper School va a estar ahorita en junio, el primer fin de semana de junio en El Salvador. Entonces, para la banda que quiera ir al toque, hay unos paquetes que se están pues por ahí publicitando, que es un tour desde Guatemala a El Salvador. Bueno, la información está en Tóxica Guatemala. Hay un paquete que vale 415 quetzales. Incluye obviamente la entrada al evento, transporte privado y de vuelta, y hospedaje por una noche, solo el día del evento, mucha. Y otra de 4.90 que incluye lo mismo, pero creo que les dan un disco autografiado y una camisa oficial del evento. Entonces, por si se quieren ir, pues nos pueden escribir a Tóxica Guatemala o en el afiche. Igual nos pueden pues contactar de alguna forma para ver qué onda, pues si para quieren adquirir un paquete. Ajá, y bueno, el 29 de mayo van a sacar un nuevo videoclip. Creo que Radical Gio es. Así que estén atentos, el 29, perdón, a las 8 de la noche. Así que estén pilas ahí. Sí, a ver qué se trae la banda de nuevo. También estaba viendo por ahí que Lua trae algo nuevo para su disco de Cartapacio. Shadowcito también. Saludos a Shadowcito. Buena onda. Y a la banda que hace graffiti. Ah, por sí. Ahí hay unas novedades bien raras, pero en la tienda Tóxica tenemos spray, tenemos caps y cosas así, también ácido de vidrio, tenemos también marcadores de pintura sólida, están baratos, muchachos, 50 pesos más baratos que en Artículo y toda la onda. Sí, así que se pongan en la jugada. Bueno, también NR por ahí vi que sacó una nota en la prensa, por si no la han visto, por ahí está en su página, también está en MC Brothers. El video de Saki también. También se viene un nuevo video de Saki. La banda está ahí siempre trabajando. Chido. Hay bastante movimiento. Entonces solo queda pues compartir el trabajo de la banda, ¿verdad? Para que en otros países vean que en Guate también hay buen rap. Y que hay buen nivel. Y que vamos a poner esta, la de Guatemalgueto, al rato. ¿O ya pasó? Ah, ya pasó. Yo todavía me quedé con ganas de oír. Es que no hemos desayunado mucho. Sí, la verdad es que no hemos desayunado. No, y bueno, por si no sabían, la Coco va a estar en una Con la obra de que tiene hip hop, se llama La Esquina, está buenísima. Pueden ver la información también en la página de Las Musas. En Colectivo Urbana también. Y en la página de La Esquina. Ajá, estén pendientes, eso va a estar buenísimo por si se quieren caer, algo diferente. Hacen un poco de danza, un poco de teatro con el movimiento hip hop como una herramienta de arte. Muy, muy bonito, muy interesante el proyecto, hay que apoyarlos. Sí, hay que ponerlos vivos ahí. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué con qué se viene la banda también, se vienen otras, se aproximan otras oportunidades de eventos y material pues que está sacando la gente. También queremos hacer algo con las chicas, más adelante les vamos a estar dando más información. Quisiéramos volver a hacer el festival de La Otra Cara del Hip Hop, que es como uno de nuestros proyectos más grandes que hemos hecho, y vamos a ver qué tal nos va con ese festival. Sí, estamos trabajando en eso todavía y pues ahí les vamos a tener más info con el tiempo de qué se hace y ver si podemos traer a una buena MC. Gabilonia. Puede ser, hagan sus propuestas. Sí, hagan sus propuestas, Gabilonia, Alika. ¿A quién quisieran escuchar? Espectra de la Rima. Esa es una colombiana muy buena que pueden encontrar también ahí en Facebook y en YouTube. Sí, Audrey Funk también dice que quiere volver. Bueno, Audrey Funk es buena, es de México también. Buenísima, sí, me llega. Y bueno, bastante banda que está por ahí, ¿verdad? Que que no sé qué decir frente a esto. Es que nos están tomando fotos y va. Frente a esta situación. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos con más música? Sí. Ah, que hablemos más. Entonces, May, ¿cómo te va con ese nuevo peinado que te hiciste? Bien, es que ya quiero cambiar de look. ¿Qué opina? ¿Que se pinte el pelo de qué color? ¿Azul? ¿Verde? Ah, sí. No me lo voy a pintar. Bueno, nosotras también estamos trabajando un nuevo material, Las Musas. No sé si ya escucharon la canción de Somos. Por si no, pueden la pueden ver el video también. Ya la vamos a subir a SoundCloud para que la puedan descargar, porque no lo hemos hecho. Sí, es cierto. Pero estén ahí pendientes. Igual Kunti también está trabajando en algo nuevo. Ah, sí, el 4 de junio es la presentación de mi videoclip nuevo, que es del de La Santa, que ya habíamos sacado un preview. Ahorita vamos a sacar ya el video completo. Y se viene la canción el 30 de mayo. Vamos a publicar la canción nueva con Diver y Pachuli. Es un poco de dancehall. Y para que la gente lo pueda descargar, va a estar en SoundCloud. Ya más adelante haremos un videoclip con esa rola. ¿Qué más? Bueno, el 4 de junio también tenemos un concierto en Romalú. Va a estar May de Rimas. Voy a estar yo con Divar y Pachuli en Dance Hall Team. Y va a estar Mega G y otros chavos. Creo que, otros chavos, no sé quiénes. No, ni yo. Mega G seguro, porque presentamos el videoclip de La Santa en Romalú. Entonces pueden llegar a consumir mucha cerveza. Bueno, y también se viene un nuevo video. Ah, bueno, mejor no lo voy a decir, pero se viene algo nuevo de Divari. Solo eso. Ah, de Divari, sí, con no, alguien. No, vamos a decir nada. Bueno, pero algo nuevo. Con alguien conocido, muchachos. Y hablando de gente engasada, por si no han visto también el videoclip nuevo de Poesía Callejera, se llama Con Todo. Ya lo presentamos también, lo vi en la red. Ajá, también está buenísimo. Nos pueden seguir en las páginas de Colectivo Urbana de Facebook. Nos pueden mandar ahí sus recomendaciones de música que quieren escuchar. Nos pueden seguir en www.laurbanaradio.com. Y vamos a estar pendientes. Siempre que ustedes quieran pasar alguna rola, pues nos la mandan y nosotros aquí la vamos a descargar. Bueno, vamos a un corte y les dejamos las otras páginas donde nos pueden localizar. Después de esos comerciales. Bueno, se viene... Ahora sí, paciencia. De Nas y de Mi Amarle. El mundo es un barrio, homie. De Psycho Real. Y luego Psicosis de Rapper School. Van a estar en El Salvador. Vámonos a El Salvador, pues. This one right here is for the people. Some of the smartest dummies can't read the language of Egyptian mummies. On a fly go a moon and can't find food for the starving tummies. Pay no mind to the youths, cause it's not like the future depends on it. But save the animals in the zoo, cause the chimpanzee them a make big money. This is how the media pillages, on TV the picture is savages and villages, and the scientists still can't explain the pyramids. Evangelists making a living on the videos of ribs of the little kids, stereotyping the image of the images, and this is what the image is. You buy a car, keep pants, and all of a sudden you are say a Indiana Jones. And I tip out the gold and tip out the scrolls and even the buried bones. Some of the worst paparazzi I've ever seen and I've ever known. Put the words on this place that the world can see and that's all I will ever show. So the ones in the west will never move east and feel like it'll be at home. Get tricked by the beast, but the way them gonna flee when the monster is fully grown. Salamonic lineage where them still can't defeat and them could have never clown. A spiritual DNA that prints in my soul and I will forever own, Lord. We born not knowing, are we born knowing all? We growing wiser, are we just growing tall? Can you read thoughts? Can you read palms? Can you predict the future? Can you see storms coming? The earth was flat, if you went too far you would fall off. Now the earth is round, if the shape changed again everybody would have start love. The average man can't prove up most of the things that he chooses to speak of. And still run research and find out the root of the truth that you seek of. Scholars teach in universities and claim that they're smart.

lo que pase que se quede allí. Aquí no canta perico, se vuelve mudo si quieren vivir. Es el código de tres puntos, mi vida loca, zoológico parece por no ser juntos. Las clicas, gripas, rifan aquí en Califas, en Belice como en Costa Rica. Y es igual en el Reino, Santiago y el Río, allá en Picoñón donde fuman el frío. Es el barrio mundial que controla el latino, incluye Argentina y todo Puerto Rico. Déjame explico, el barrio enterito, seríamos más fuerte unidos, te digo, para Ecuador, Panamá, la República Dominicana y Honduras viene dedicada. México y Colombia por vida controla, Chile y Perú ahí están en la zona, Venezuela siempre pega con la bomba, el mundo es un barrio, mi garra la onda, en Nicaragua las pandillas son los contras, Brasil la ciudad de Dios, nadie la toca, las maras de El Salvador y Guatemala chocan, el mundo es un barrio, homie, la vida es loca. ¿Qué les dije? Aquí en mi ciudad vive todo el mundo, un saludo a toda mi gente allá en Tijuana, la OTA de la Libertad, a todos mis parientes creciendo en la sierra, todo Sinaloa, al Golfo, allá también mis zapatitas en Chiapas, toda la gente de Centroamérica, sus guanacos, chapines, catrachos, nicoyas, a todo mi rolo, paisa allá en Colombia, todos esos venezolanos, chileños, yo hermano, a toda mi gente en Bolivia, Paraguay, Uruguay, todas las islas, Puerto Rico, Cuba, todos mis barrios allá, con los tíos en Barcelona, en Madrid, aquí les vamos, estamos pesados, hasta mi gente en Italia, fanculo. Estás a punto de escuchar tres historias diferentes. De repente sea tu caso, o de repente el nuestro. Él nunca piensa en que le rompe el corazón a los demás. No importa poco si es que le gritan. Y solo piensa en que debe satisfacer a su necesidad de golpear, de pagar y de drogarse. Alguien que le avise que está loco, que le falla la mente, que mira como un demonio a la gente. Él tiene un muerto viviendo en su corazón. Cuando se despierta el primo pierde la razón. Él ve desde otra óptica y escéptico es al mundo. Cuando confundió el preámbulo en octámbulo en su historia, ríe también, odia en sus desiertos, sueña con conciertos, ama y eso es cierto. El bipolar despierto escapa de su crisis y un cigarro es el refugio. Su liturgia lo que escribe, pues su enfermedad rugió. Y el hombre vive, llora, flora, adora sus ideas. Se suicida una mil veces, con apenas 24 años pide un cese. Fármacos formaron formas y dibujo en sus paredes, dedos por pinceles, sangre, veces tinta. Tapa en los papeles, nunca falta y siempre pinta. Juan Uraño es este mundo y sobre todo quien lo mira. De casualidad se ríe y si das contra piedras tira. Su enfermedad devora aquellas horas y por ratos contagiosa. La violencia se descarga cuando golpea a su esposa. Luego ríe y lágrimas al cenicero. Él nunca piensa en que le rompe el corazón a los demás. No importa poco si es que le gritan. Y solo piensa en que debe satisfacer a su necesidad de golpear, de pagar y de drogarse. Alguien que le avise que está loco, que le falla la mente, que mira como un demonio a la gente. Él tiene un muerto viviendo en su corazón. Cuando se despierta el primo pierde la razón. Las horas pasan y aparecen los calambres en el cuerpo de ese hombre. Por causa del hambre necesita fiambre, casi diario tiene fiebre. Siempre en su cabeza octubre siente que se pudre cuando con periódico se cubre. En la fría urbe, en las pocas lúcidas mañanas, en sus grises tardes, en las madrugadas tristes, en las que tú nunca viste ni sentiste, porque tú nunca estuviste en pellejos como ese, donde se envejece, donde no se reconoce cuando anochece o amanece. Ese mismo caso pasa en casa, en todo el mundo. Por eso vemos dando vueltas como brasas entre plazas vagabundos, cayendo en lo profundo por el trapecio del vicio, omiso o iracundo. La vida se le escurre en un segundo de forma fatal y la muerte susurra en su oído. Él nunca piensa en que le rompe el corazón a los demás. No importa poco si es que le gritan. Y solo piensa en que debe satisfacer a su necesidad de golpear, de pagar y de drogarse. Alguien que le avise que está loco, que le falla la mente, que mira como un demonio a la gente. Él tiene un muerto viviendo en su corazón. Cuando se despierta el primo pierde la razón. Con temor, mirando más para atrás que para adelante. Se choca con la gente, sigue de frente y mira como un maleante. Frecuentemente él tiene que correr, no cruza la avenida pues casi nadie lo puede ver. Si no anda a fiesta con su bici, le pusieron psicosis. Pues si se raya de nervios sufre una crisis y reparte cuchillos sin más ni más. Él no discrimina el barrio, igual te cose si es que estás. Son demasiados químicos que saturan el techo del muchacho. Parcha de día o de noche y se la da de supermacho. Y en su dureza le da por cantar aquella melodía que no para de rondar en su cabeza. Verme bajo tierra en un cementerio, ando con lo necesario para el que quiera sorprenderme. Y casi nunca duerme bien. Él nunca piensa en que le rompe el corazón a los demás. No importa poco si es que le gritan. Y solo piensa en que debe satisfacer a su necesidad de golpear, de vagar y de drogarse. Alguien que le avise que está loco, que le falla la mente, que mira como un demonio a la gente. Él tiene un muerto viviendo en su corazón. Cuando se despierta el primo pierde la razón. ¿Qué vamos a hablar? ¿Ya? Bueno, entonces ya con esto nos despedimos. Esto fue nuestro último set. Ya vamos a poner un par de rolitas para decirles adiós. Vamos a darles un poco nuestras páginas donde nos pueden seguir. Ya saben, nos pueden seguir en Colectivo Urbana. Denle like a nuestra página. Nos mandan ahí las rolas que ustedes quieren escuchar los sábados. Y también nos pueden seguir en la página de Facebook de Lo Vi en la Red, que es el programa que tenemos con Mai en la televisión. Nos pueden seguir en Instagram también como Lo Vi en la Red. Y nos pueden seguir en Twitter como Lo Vi en la Red también. Aparte, como nuestras páginas personales, nos pueden seguir a mí en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Me pueden encontrar como Kunti-Shao y a Mai como Mai de Rimas. Dando nuestras tus páginas y tus datos. Sí, en Facebook estoy como Mai de Rimas, en Twitter estoy Mai-de Rimas. En Instagram también estoy mai-de-rimas. Bueno, entonces ahí ustedes nos encuentran, nos buscan, toda la onda. Y también nos pueden encontrar como en nuestro crew, como las musas. Uh-huh. Ah, no, estamos como musas con mayúscula. Musas con mayúscula. Y también en Twitter como las musas. Muchas gracias por seguirnos, gracias por todo su apoyo. También a la gente que nos escucha, que nos reproducen y nos da play. A la gente que nos escucha cada sábado, les mandamos saludos. Así como Keith Andrews, que siempre nos escribe, que es el productor ejecutivo del video de Somos. Él es así súper, súper fan, dice que escucha los programas los sábados, hasta manda mensajitos así dando su opinión. Sí, buenísima onda. Ajá, es un viejito bien buena onda. Y dije viejito. Bueno, pero él sabe que lo de queremos, corazón, sí. Va, de corazón. Bueno, y aparte de todo, no sé, nos vamos a poner más las pilas. Tienen que buscar también en nuestras páginas, nosotros en Colectivo Urbana, nosotros no solo ponemos un cacho de hip hop, también como ponemos un poco de lo que está pasando en Guatemala a nivel social y también del movimiento hip hop. Uh-huh. Entonces, también cualquier duda que ustedes tengan, pues nos lo mandan y nos lo hacen saber. Bueno, ya saben, la pueden enviarnos.com. Si quieren que pasemos un video de música social, no sé, educativo, nos lo pueden enviar. Y bueno, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Eso, nos vemos. Colectivo Urbana, La Urbana Radio. Chao. Esta es otra madrugada de insomnio, una idea ahogada en el odio, te asedia cual demonio, toma el podio de nuevo. Te rodean musas que impulsan luz a través de un tintero, cruzas el sendero, usas papel, sabes que empezó el juego. Mordiste el cebo, la inspiración te encerró en su cueva, otra vez la mente y el corazón te ponen a prueba. No frenas la redacción, es la acción de libre expresión, de una pasión con misión salvación, sabes lo que conlleva. Estar solo en tu causa sin pausa es eterno, luchar por un cambio social que no le conviene al gobierno. Serás un problema interno, otro cuerdo entre locos que te llamarán loco, solo porque no estás mintiendo. Guarda el Nintendo, aquí nadie regala vidas. El campo de batalla es la calle, tu apoyo un puño arriba. No hay más salida, buscas gloria, erra. Si vas a entrar, piénsatelo. El rap es guerra. En las filas de este escuadrón me alisto,